En los últimos días, la Universidad de la República y la Intendencia de Montevideo resolvieron dejar sin efecto el proyecto Las Places, que implicaba la construcción de algunas torres, 6 torres más que nada, en el predio de la ex Facultad de Veterinaria. Y nosotros esta mañana estamos en comunicación con la arquitecta Alicia Iglesias, que es integrante de este grupo de ciudadanos en defensa del parque edificios de la ex Facultad de Veterinaria, este grupo de vecinos autoconvocados del barrio Buceo. Alicia, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario, ¿cómo estás? Buenos días, estoy muy bien, muchas gracias por llamarme. Bueno, imagino que hay tranquilidad porque se logró el objetivo que se buscaba, ¿no? Nosotros celebramos, digamos, que estas instituciones, tanto como tú decías, la UDELAR, como la Intendencia de Montevideo, que eran los principales decisores en este tema, digamos, hayan optado por no seguir adelante con ese proyecto, con el proyecto urbano de detalle de Las Places. Uh-huh. Cuando tú decís tranquilidad, o sea, tranquilidad en el sentido de que ese proyecto no se vaya a ver adelante, que nosotros entendíamos tenía muchos impactos negativos sobre la ciudad entera y sobre la dinámica del barrio, eso podemos verlo después. Pero lo que nos deja, digamos, alerta en la tranquilidad es que, según nos dijo el nuevo rector de la universidad, el ingeniero Cancela, es que lo que sigue ahora hacia adelante es un proceso de discusión amplia, amplia y democrática, así lo llamó él, donde se incluye a la sociedad civil sobre los futuros posibles usos del predio, de la parte que no está en uso del predio de la ex Facultad de Veterinaria. Porque, aclaro, en ese parque, en ese predio de 6 hectáreas, que es principalmente un parque muy grande, hay 3 edificios de valor patrimonial, que son los edificios donde funcionaba la Facultad de Veterinaria, que están en uso. 2 de ellos están en uso. Están en uso que la universidad, inclusive, la propia UDELAR, trasladó para ahí oficinas centrales que antes estaban en el centro, que pagaban alquiler en el centro de Montevideo, y las trasladó a los edificios de Veterinaria, lo cual es una señal de que en realidad hay usos muy compatibles con mantener un área verde y un parque de este tamaño. Así que estamos a la espera, digamos, esta sería como los últimos desarrollos, a la espera de que se convoque este proceso. Y bueno, y nosotros, así como el resto de la sociedad interesada, podamos contribuir con nuestra visión y con, bueno, la visión de vecinos y de ciudadanos que están interesados por esto, por los temas de hacia dónde va nuestra ciudad, ¿no? Con respecto a lo que era el proyecto en sí, para que la gente lo recuerde y lo tenga claro, ¿por qué los vecinos en sí no estaban de acuerdo? Bueno, cómo no. Voy a describir un poquito brevemente. El proyecto se llama Proyecto Urbano de Detalle, que es la figura de planificación que se había elegido. Sí. Lo que planteaba era básicamente fraccionar este parque, que son 6 hectáreas, fraccionarlo abriendo calles de sur a norte y de este a oeste, permitiendo la construcción allí de torres, que son 7 torres que planteaba el proyecto, de las cuales la más grande tenía 99 metros de altura, para que tenga una idea, aproximado cerca de la torre de la famosa torre del World Trade Center, la de 140, esa era una de ellas, y las otras torres eran de 78, 80 metros, bueno, todas, digamos, de gran altura. Y después había 4 más que estaban sobre la calle Magariño Cervantes, que eran de 30 y pico de metros de altura, más o menos unos 14 pisos por ahí. Esas eran las más bajitas de la propuesta. Y luego también se permitía la construcción de un edificio que abrazara o que estuviera integrado a lo que es el edificio patrimonial del hospital. Esa era otra torre, también de unos 30 y pico de metros de altura, que de alguna manera se permitía que se adosara o se integrara al edificio patrimonial del hospital, lo cual era, bueno, en las perspectivas y en las imágenes que estaban en el proyecto, daban una idea de cómo de alguna manera se dejaba como en ridículo un edificio patrimonial siendo invadido o abrazado por una torre. Pero bueno, entonces lo que planteaba era básicamente la urbanización del parque, o sea, la desaparición del parque como tal. El proyecto preveía un espacio público de unos 4.500 metros cuadrados, que, bueno, menos de media manzana, Sí. Ese era el espacio público verde que preveía el proyecto dejar. Y estos, digamos, todas estas maneras de urbanizar bajo la consigna que planteaba el proyecto, que era densificar las ciudades, las áreas que ya están servidas, que tienen infraestructura, etcétera, fue lo que nosotros cuestionamos por el lugar. No es que cuestionemos la estrategia de densificar la ciudad donde hay infraestructura, eso está muy bien, pero aquí esto no es un vacío, claro. Esto no es un área en proceso de vaciamiento, esto es un parque. Claro. Es un parque en el área central de la ciudad que tiene un montón de beneficios, que como tienen todas las áreas verdes, y que juegan un rol muy importante en la actualidad, en el contexto, en los contextos de problemas ambientales, y específicamente los problemas, los impactos que trae el cambio climático, por ejemplo, por mencionar uno. Sí, es una zona que ya ha mostrado y ha sufrido inundaciones por drenaje, digamos, que son las que, digamos, no da abasto la infraestructura existente, y en la calle Murcia nosotros hemos mostrado en nuestras presentaciones unos videos que son del 2023, que se inundan la calle, los jardines de las casas, o sea, no da abasto el alcantarillado existente, y si esta propuesta que planteaba impermeabilizar aproximadamente el 50% con las construcciones más las calles, o sea, daba una impermeabilización del suelo, que es uno de los tantos impactos negativos que nosotros veíamos, además de dejar, quitarnos los beneficios de las áreas verdes que los podemos conversar. Perdón, me iba a preguntar algo. No, estaba pensando también en una zona que ha perdido varios espacios abiertos, ¿no? Estoy pensando ahora lo que es la zona de Luis Alberto Herrera, 26 de marzo, con toda la infraestructura generada en los últimos años, con el shopping y las torres, todo, ¿no? Exactamente. Nosotros, de manera un poco a veces coloquial, y cuando queremos como dar comunicar de una manera, digamos, es fácil, esto decimos, es como el World Trade Center cruzando Rivera, cruzando Rivera a dos cuadras, hacer algo similar a lo que es el World Trade Center. Es otra zona, pero nosotros además entendemos que este es un barrio, el barrio del buceo, digamos, entre los impactos sociales y territoriales, además de los ambientales, climáticos, creemos que es un barrio, un barrio, digamos, integrado, un barrio en una de clase media, trabajadora, donde este parque contribuiría favorablemente a la dinámica del barrio. O sea, la joya de la corona es el parque, no las torres, digamos. Eso es lo que nosotros, en nuestra concepción, así lo vemos, ¿no? Digo, trae sustentabilidad, trae sombra, trae refugio ante las altas temperaturas, tiene gran presencia de biodiversidad urbana, hay pájaros, hay especies vegetales, sí. Patrimoniales también, hay un censo que, bueno, plantea, hay unas 94 especies de árboles y plantas y arbustos que pasarían a desaparecer, digamos, con la construcción de este proyecto. Pero bueno, nosotros hemos tenido, afortunadamente hemos tenido buena recepción, bueno, en la prensa, gracias a ustedes que nos han ayudado a difundir cuáles son las razones por las cuales nos cuestionábamos este proyecto. Sí. Y bueno, afortunadamente nos reunimos en el mes pasado, en septiembre, con las nuevas autoridades de la Intendencia de Montevideo, la directora de Planificación, directora de Desarrollo Urbano, bueno, a partir de una charla que tuvimos con el intendente. Entonces pudimos cotejar nuestra visión, y afortunadamente esta intendencia lo que nos han transmitido es que ellos no tienen interés en promover este proyecto. En seguir adelante entienden que hay cuestiones técnicas en las que coinciden con nosotros. Técnicas me refiero a impactos negativos sobre la zona y sobre la ciudad, además de la pérdida de un parque. Claro. Pero además también hay cuestiones de tipo procedimental. Nosotros planteamos en todo este año, hace un año que estamos funcionando, que este proyecto, la envergadura de este proyecto, que es de escala ciudadana y metropolitana, digamos, no estamos hablando de un edificio entre medianeras, nosotros planteamos que tenía que atravesar el proceso de consulta pública que está claramente estipulado en la Ley de Ordenamiento Territorial, la ley que nos rige. Uh-huh. Es una ley nacional, digamos, ¿no? Que estrictamente, bueno, explica cuál es el proceso, se tienen que llevar adelante estudios de impacto para luego presentarlos, hay audiencia pública, consulta pública, puesta de manifiesto, una serie de pasos que son los que los que están claramente definidos. Eso no se hizo nada. En este proyecto no se había llevado adelante ningún tipo de consulta. Esto había sido presentado por la UDELAR de manera, digamos, bastante expresa el trámite que tuvo en la Intendencia, y en menos de 2 meses se pasó a la Junta para su aprobación. Afortunadamente, nosotros nos enteramos por la prensa y pudimos hablar con la Junta en varias oportunidades, con los ediles, con las bancadas, con el plenario de la Comisión de Vivienda, etcétera. Y afortunadamente nos escucharon, y la Junta Departamental planteó observaciones al proyecto y por eso no lo aprobó, y las envió a la Intendencia. Lo envió de vuelta a la Intendencia diciendo que no lo aprobaban porque tenían ciertos cuestionamientos, que algunos de ellos coincidían con nuestros cuestionamientos, como la falta de participación ciudadana, que está previsto, como les decía, como no tener, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, socioterritorial, de tránsito de este proyecto, de lo que sería el impacto de este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, por suerte pudimos llegar a esta situación. Nosotros también hemos contado con, a ver, más que hemos contado, sí, debería decir, coincidente con nuestra postura, se expresó la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la Comisión de Patrimonio de la Sociedad de Arquitectos y de Urbanismo, etcétera, plantearon el mismo tipo de cuestionamiento. Igualmente la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, sí, nosotros planteamos que queríamos tener un asesoramiento, o más bien que se expidieran sobre los impactos de este proyecto, y se expidieron tanto el Instituto de Estudios Territoriales y Urbanismo como el Instituto del Paisaje, más o menos señalando que este tipo de proyecto necesitaba una discusión amplia y sobre todo estudios, ¿no? Ahora, yo pienso, no sé, Alicia, si ustedes se movieron en todo este tiempo, un año, con los vecinos, con los profesionales, pero puedo pensar que en otros casos se han desarrollado algún tipo de estos proyectos sin tener justamente la movilización de los vecinos preocupados por la situación. Digo, qué importante el trabajo que ustedes realizaron también, llevaron adelante. Bueno, sí, por supuesto. Desafortunadamente hay muchísimos ejemplos en Montevideo y en otros departamentos, en Maldonado concretamente, donde sí, en general, las presiones desde el punto de vista de los desarrolladores, y las presiones y las negociaciones con las autoridades para aprobar este tipo de normativas o proyectos especiales, muchas veces uno se entera ex post, ¿no? Cuando ya se aprobó. Claro. Entonces hay que hacer otro tipo de movilizaciones, impugnar los actos ya aprobados, lo cual complica y complejiza mucho el proceso, ¿no? Claro. Y pone a la ciudadanía siempre como, digamos, ¿no? En defensa y de atrás, ¿no? Claro. Como desde atrás yendo a pelear por nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Sí, sí, sí. El derecho a un medio ambiente sano, el derecho a las áreas verdes, el derecho a disfrutar del patrimonio arquitectónico y urbano que tenemos en la ciudad. O sea, es muy importante. Nosotros creemos que sí, estamos muy complacidos con haber logrado, este resultado de hasta ahora intermedio. O sea, lo que nosotros también estamos muy alerta en el sentido de decir, bueno, que se empiece este proceso de discusión de los futuros usos, claro, porque, como digo, tenemos para contribuir. Seguramente hay muchísimas más personas y vecinos organizados en otras instituciones que pueden contribuir con ideas factibles para esto. Nosotros, nuestra principal premisa es que esto se integre a la red de espacios públicos verdes de la ciudad. Claro. ¿Con esto qué queremos decir? Sí. Hoy el predio está, es semi accesible, porque uno puede ir, de hecho hay una cancha de fútbol, hay cuadros que juegan ahí, es enorme, ¿no? Hay una cancha de fútbol, lo usan, se puede ir, uno entra y puede ir a tomar mate o a visitarlo, pero hay una guardia, hay un guardia en la puerta, etcétera, lo cual, no es que esté mal tener seguridad. Nos parece que un buen parque urbano debe ser un parque equipado, un parque seguro, claro, adaptado, accesible, mantenido, pero está en un semi accesible, y nosotros lo que creemos es que tiene que ser accesible para toda la ciudad, y que hay usos posibles para el futuro, que pueden ser usos educativos de la universidad, pueden ser realmente usos de instituciones nacionales, que puedan utilizar las construcciones ya existentes, que son compatibles con vivir adentro, trabajar adentro de un parque. A ver, es un lujo eso. Sí. Es un lujo. Sí, sí, sí. Los empleados universitarios que hoy están de UDELAR, que están trabajando ahí, desde mi punto de vista son privilegiados, ¿no? Están trabajando en el medio de un parque. Pero bueno, vamos a ver, digamos, el rector lo que nos planteó es que la discusión que ellos iban a plantear nuevamente en el CDC, en el Consejo Directivo Central, que es la autoridad, digamos, que decide, que son los decanos y el rector, lo va a plantear de vuelta el tema en el marco de la discusión de las necesidades de infraestructura y edilicias de la UDELAR. O sea, para que ustedes recuerden, hay algo que quizás debí decir. Sí. El objetivo de esta operación urbanística, el objetivo que tenía la UDELAR, digamos que no estaba explícitamente dicho, pero estaba así en el expediente entero, era obtener el mayor valor de venta para poder desarrollarse este proyecto que estábamos decidiendo. O sea, la UDELAR, la postura de la UDELAR era hacer, digamos coloquialmente, hacer caja con esto. Claro, claro. Y nosotros nos opusimos desde el punto de vista de lo que era el proyecto, pero además entendemos que no es el rol de la UDELAR operar en el mercado inmobiliario. Totalmente, por supuesto. Nos parece que es una institución que tiene, digamos, que promueve otros ideales y que por lo tanto tiene que ser coherente con los ideales de justicia, democracia y solidaridad, que digamos, sí. no sería esa una manera de contribuir a la ciudad, entendíamos nosotros. Estábamos pensando justamente eso, ¿no? Si uno pasa raya de esta experiencia, que quedamos todos contentos porque se salva el espacio, ese espacio tan importante de la ciudad, pero a la vez da para pensar que los vecinos pueden tener un papel importante en la defensa de los espacios de la ciudad, como en este caso, cada uno con sus saberes, no tienen por qué ser arquitectos o tener una profesión en particular, pero si la tienen, está bueno que se junten con los otros vecinos y entre todos, juntando saberes, ayudan a preservar un espacio como este. Y además a ponerle carne a frases que uno escucha desde hace años, que decimos, bueno, tenemos que apropiarnos de la ciudad, esas cosas que decimos, pero yo qué sé, ¿cuántas veces pensamos, yo sinceramente lo digo, creo que nunca, que se hace un proyecto, se construyen una cantidad de edificios así, en un espacio hasta ahora libre, y se está impermeabilizando? Y después la red de alcantarillado no da abasto, es cierto que llueve más, pero también es cierto que tiene menos posibilidades de absorber la tierra. Todo eso tiene que ver con las decisiones que se tomen. Por supuesto, pero además, Ángeles, la universidad, digo, tanto la UDELAR tiene un cuerpo de conocimiento enorme sobre lo que es, digo, sobre el rol de las áreas verdes en las ciudades, en el espacio construido. Tiene un rol enorme, que no es, el de ser suelo absorbente, que deberíamos de protegerlo. Yo personalmente, esta es una cuestión personal que voy a comentar, no necesariamente del colectivo. Desde mi punto de vista, las áreas verdes urbanas y sobre todo estas de gran porte, las áreas verdes, deberían ser áreas protegidas. Sí. Deberían pasar al sistema de áreas protegidas dentro de las ciudades. O sea, tener una categoría de protección. Además de ser de tener acá en este caso patrimonios edilicios, debería ser el conjunto entero, el parque y sus edificios, debería ser protegido. Y además patrimonialmente catalogado como monumento histórico nacional. Ese es otro tema que, bueno, podrá aparecer en el proceso que se abre ahora, de ahora en adelante. Pero, o sea, la protección no quiere decir el no uso, quiere decir el uso acorde a los beneficios que nos brinda. Sí. Quiere decir, la protección quiere decir protejamos usándolo, pero protejámoslo. Bueno, entonces, nosotros, otro de los... digamos, nosotros nos conectamos con muchos vecinos que viven en el barrio alrededor, e incluso el año pasado hicimos una movilización el Día del Patrimonio, el del año pasado, en el propio sitio, en el parque. Nadie sabía de este proyecto, porque no tuvo difusión, más que dos o tres notas en la prensa, cuando se mandó ya expreso a la Junta, que era como irreversible aparentemente. Las personas que visitaban el parque dicen, pero esto es... Digo, ¿dónde tenemos que firmar? Nosotros estamos haciendo una campaña en Change, en la plataforma Change, que obtuvimos, estamos en 12.000 firmas de gente que ha adherido, tenemos, bueno, obviamente grupos de WhatsApp que compartimos información, etcétera. Y si uno informa a la ciudadanía se activa al minuto, se activa. Sí, sí. Es una cuestión de decir, acá hay derechos de los ciudadanos que los vamos a activar. O sea, no es magia, ¿no? Es poner en la agenda pública los temas que hacen en nuestra vida cotidiana, ¿viste? Totalmente. Totalmente. Bueno, Alicia, ¿algo más que nos quieras decir que no te hayamos preguntado? Yo lo que quiero decir es que nuestro grupo, hay unas maneras de contactarnos, de seguirnos, que estamos en Instagram, es @ el parque no se va, todo junto. El parque no se va. El parque no se va en Instagram. Luego tenemos una dirección de mail que es ciudadaníaespaciopublico@gmail.com. O sea, todo junto, ciudadaníaespaciopublico@gmail.com. Y luego en la plataforma Change nosotros seguimos juntando firmas de apoyo. Si bien esta era de apoyo a que no se aprobara el proyecto, nosotros queremos actualizar la plataforma para poder usarla para los pedidos del proceso, de la fase que se inicia. O sea, bueno, en la fase que se inicia, ¿cómo vamos a participar? Y nosotros queremos, a través de la plataforma, ir planteando nuestras ideas también. La plataforma, la buscan en Change, es Parque Veterinaria o Facultad de Veterinaria, la encuentran enseguida. Bien. Y bueno, creo que por ahora lo que queremos transmitir es que estamos a la espera y esperando, bueno, que se inicie este proyecto, este proceso, de consulta, en el que esperamos, bueno, poder participar y bueno, en eso estamos ahora. Bien. Arquitecta Alicia Iglesias, gracias por haber conversado esta mañana con nosotros y seguiremos obviamente en contacto para saber cómo sigue esta situación. Por supuesto, a las órdenes. Gracias. Chau, un abrazo. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Chau.